Gaby. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien, muy bien. Bueno, Gaby, ¿de qué se trata este primer encuentro de escritura? ¿Cómo se les ocurrió? ¿El porqué también de este primer encuentro? Bueno, es un encuentro que organizamos junto con Fernando Echenique, que es un profe que trabaja desde hace años ya en las cárceles dando talleres de escritura, y bueno, y yo también. Y veíamos que hay en todos los penales este tipo de actividades, de talleres literarios, revistas, publicaciones de libros incluso. Y todos son esfuerzos o trabajos muy solitarios, por separado, que no están articulados de ninguna manera. No lo hace el Estado, ni dirección de escuela, y mucho menos el servicio penitenciario. Y bueno, pensamos que estaría bueno poder conocernos, saber quiénes son los que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros en otros lugares, ver cómo lo hacen, cuáles son las dificultades, cuáles son los logros, cómo publican, cómo escriben en cada lugar. Así que para eso no se nos ocurrió otra cosa que encontrarnos, convocar a todos, claro, a un encuentro. ¿Y cómo va a suceder esto entre, bueno, qué espacios de encierro, entre qué unidades penales, cómo se va a llevar a cabo? ¿Se sabe más o menos cuántos participarán? Sí, va a ser, tiene dos instancias. Una es hoy y la otra es mañana. Uh-huh. La de hoy consiste justamente en el encuentro que se va a dar en el penal de Boulogne-sur-Mer, donde van a venir los talleristas, o sea, quienes dictan talleres, de todas las unidades penales, o al menos todos los que pudimos contactar. Porque no nos conocemos realmente. Entonces, claro, bueno, estuvimos rastreando, algunos sí, otros no, otros no nos llegó el dato y así. Van a venir la gente que trabaja en Almafuerte, que tiene una revista que se llama Demoliendo Fronteras, uh-huh, del Borbollón, que hay dos proyectos. En uno estoy yo, en otro está el profe Leo Godoy. De Agua de las Avispas, que sacaron una revista, uh-huh, también. Las Voces del Silencio. Perfecto, esa. Van a estar. Las Voces del Silencio, mirá el nombre que le pusieron. ¿Qué tal? Del COSE, que hay un proyecto que no es literario, pero está abordado a partir del teatro y se escribe y, bueno, tiene una práctica de escritura en un contexto de encierro como es ese. San Felipe también. En San Felipe hay talleres literarios y hay una revista que la hace el servicio penitenciario. Bueno, también están invitados, van a venir. Bueno, de todos los penales van a estar. Claro. Y ahí se va a dar una instancia que es de encuentro entre los talleristas que vamos. Bueno, de Boulogne-sur-Mer también, claro. Uh-huh. Esto lo organizamos desde el CEPJA 322, que es el que funciona en Boulogne-sur-Mer, uh-huh, Algarrobo Hotel Teca. Y en la biblioteca vamos a estar todos los talleristas intercambiando las producciones y, bueno, debatiendo todas estas cuestiones, ¿no?, de la modalidad propia. Mientras que, en paralelo, los estudiantes que están en Boulogne-sur-Mer, privados de su libertad, van a tener dos talleres de capacitación en escritura a partir de cuatro escritores y escritoras que invitamos justamente a que charlen con los chicos y les comenten su oficio, su trabajo. Y ellos también le van a comentar lo que están haciendo. Son dos grupos. Uno que es el taller literario que da Fernando, y el otro grupo es el que hace una revista que se llama La Esquela, uh-huh, que lo coordina Laura. Ellos, esos dos grupos van a estar con la visita de Juan López, Javier Piccolo, Leonardo Longewich y Natalia Flores, que van a armar una actividad de escritura y, bueno, van a poder conversar con estos escritores y escritoras mendocinas. Bien, y esto va a suceder también entonces el 2 y el 3, estas instancias con los escritores. Y el 3, que es el martes, mañana, sí, a las 19:30 en la sala Ernesto Suárez del Le Parc, dentro de lo que es la Feria del Libro, vamos a estar presentando publicaciones escritas en cárceles. Uh-huh. Esto es un libro que va a publicar Ediciones Culturales de Mendoza, de dos chicos que estuvieron en los talleres en Boulogne-sur-Mer, el otro está en. Uno ya está en libertad, el otro está en Almafuerte. Pero, bueno, a través de una conferencia, va a poder estar, uno va a estar en vivo ahí presentando su libro, lo cual está buenísimo, y el otro va a estar a través de una videoconferencia de WhatsApp, creo que es, o algo así, pero va a poder hablar y lo vamos a ver en vivo. Esa es la primera parte, sí, que ya está muy buena, a mi entender. Y la segunda, vamos a presentar todas las revistas que se escriben en cárceles. Y van a estar, hemos hecho unas notas, pedidos, todavía estamos ahí viendo qué va a pasar, pero la idea es que estén las chicas de Borbollón. Uh-huh. Va a estar Lola, recién me acaban de avisar que la autorizaron. Que muy va a estar. Bien. Así que un saludo a Lola, que abrazo enorme. Seguro está escuchando y seguro, bueno, mañana va a estar ahí paseando por la Feria del Libro, contando de su experiencia en la revista y demás. Y hay otras chicas que estaban en Borbollón, que ahora están en el RAM, que es el régimen abierto de mujeres, cuando están en una instancia de prelibertad, que, bueno, presentamos ahí unas notas, todo siempre es muy burocrático y engorroso. Claro. Estamos esperando que nos confirmen si van a poder estar o no. Lo ideal sería que estén ellas, que sean ellas las que hablen, igual que los chicos del libro, y nosotros nos corremos a un costado y que ellos hagan la presentación de sus libros, de sus textos, revistas. Vamos a ver, esa es la idea, esa es la propuesta. Bueno, sería fundamental totalmente que ellas estén. Preguntarte, Gaby, bueno, todo este tiempo también en el que venís trabajando desde la escritura en contextos de encierros, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te genera también? ¿Y qué ves, qué percibís que genera en quienes están privados y privadas y privadas de libertad? Bueno, son instancias que, como de grandes procesos, ¿no? Un acercamiento a este tipo de prácticas, a veces en un contexto que no es lo más habitual, lo más común, cómo se empiezan a vincular con la literatura, o con la escritura en general. Y en base a eso se va dando un desarrollo que toma distintos rumbos, ¿no? De acuerdo a los intereses de cada participante. Terminan haciendo o escribiendo alguna novela, o escribiendo crónicas, o armando poemas, o distintas cosas que son muy interesantes. Parten de gente que ha estado vulnerada en sus derechos y en su acceso a la cultura, por lo general, porque sabemos que la mayoría de las personas que están privadas de su libertad provienen de sectores vulnerables, bajos, donde por lo general es más difícil acceder a cuestiones culturales que suelen ser de élite, como es un libro hoy en día. Comprar un libro es una cosa cara. Y bueno, esto genera dificultades, pero así todo se van llevando y bueno, se accede a la lectura, a otro tipo de intereses, de prácticas, y bueno, se van recuperando derechos y se van conquistando nuevos lugares. Nosotros siempre nos gusta decir que la educación es una educación antidestino, que trata de romper con este mandato de que los pobres tienen que terminar presos y que no sirven de otra cosa que de mano de obra barata. Los pobres también podemos escribir, podemos leer, podemos pintar y hacer lo que queramos. Entonces, esa es la perspectiva que tratamos de asumir muchas veces desde la educación en cárceles, en los CENS, en los EPJAS, algo que sea inclusivo y que posibilite llegar a otros lugares de los que no se estaba partiendo. ¿Cómo esta herramienta también después va teniendo continuidad, ¿no? Que seguramente eso quizás también lo has visto, o preguntarte si lo has visto, cuando después hay salidas y bueno, ya se logró esa herramienta y se puede seguir escribiendo, ¿no? Y poniéndole palabra a lo que se piensa, a lo que se siente. Sí, claro, la escritura es un dispositivo de pensamiento y hay que habilitarlo. Quizá si todo el tiempo nos han dicho que no servimos para nada, que está mal lo que hacemos, que eso es algo alejado o inútil, o bueno, todas las cargas negativas que puede tener la escritura en general, hay que romperlas para poder iniciar en estas prácticas. Y bueno, después terminan en muchas cosas, ¿no? Bueno, han estado las chicas acá participando de columnas, o ustedes han ido allá a hacer programas y demás. Después, bueno, ahora el caso de los estudiantes de Fernando, que han hecho un libro por su cuenta. Terminan publicando un libro terminen o empiezan, no sé. Uh-huh. Ahí veremos. Pero ellos han escrito un libro y está muy bien. Y eso es un montón, ¿no? Todo lo que se abre y todo lo que empieza a pasar, y seguramente también lo que va a pasar con este encuentro. Pensaba esto que decías, no nos conocemos entre los distintos espacios. Sucede bastante esto, ¿no? Entre los distintos espacios de contextos de encierro. Y no es casual, ¿no? No conocerse a uno o no tener quizás un vínculo, sí, donde muchas veces desde el Estado no hay una planificación mayor al respecto, ¿no? Puede suceder que terminamos replicando las mismas lógicas de una institución totalitaria, ¿no? Del aislamiento, la ausencia de singularidades, de particularidades, y reproducimos lo que se espera que reproduzcamos, justamente. Por eso la idea de tratar de romper esa estructura tan individualista y separada y decir, bueno, encontrémonos a ver qué están escribiendo en Borbollón y en Almafuerte, en Las Heras y en Luján. Uh-huh. Y qué tienen en común, qué tienen de distinto, qué los caracteriza, cómo hacen para publicar, cómo financian su publicación también, porque esto es material, las publicaciones son en papel y eso tiene un costo y hay que ver de dónde sale. Uh-huh. Los talleres son gratuitos o son financiados por alguien. Hay de todo, hay un montón, claro, de variantes. ¿Cómo trabajan? ¿Trabajan con diseño gráfico? ¿Trabajan en una cuestión de fanzine? ¿Son ediciones artesanales? ¿Los hacen en una imprenta? ¿Hay una fotocopiadora? ¿Quién se toma el trabajo de ir a hacer eso? ¿Cómo surge el objeto, revista, libro, fanzine o lo que sea que estén trabajando? ¿Hay instancia de taller de escritura dentro de una cárcel? Porque hay lugares en los que sí y otros en los que no. Uh-huh. En Borbollón actualmente, el que manejo yo, el que coordino yo, no hay una instancia de taller. Medio que traficamos los textos, porque uh-huh, no hay presupuesto, no hay, claro, no hay espacio, no hay nada. Entonces, de hecho no lo íbamos a hacer este año. Las chicas me dijeron, bueno, hagámoslo, y te van trayendo los textos y te los pasan así entre... Traficantes de textos. Claro, sí, cuando nos agarren no sé qué nos van a decir. No sabemos si está prohibido o no eso. Papeles escritos, que van pasando así de mano en mano y llegan y bueno, los publicamos. Alguien se entera que hay una revista y quiere contar algo y lo cuenta. Hay otras instancias que hay talleres literarios, como pasa en el CEPJA de Bolón Surmer, y trabajan los textos y hacen ejercicios de escritura y leen, hacen todo un trabajo muy interesante que termina en alguna publicación a fin de año. O bueno, el profe Fernando tiene un blog donde va subiendo también mucho del material que trabajan. Hay una cuestión más sistemática en ese caso. Pero bueno, hay una organización distinta. Claro. Por eso cada complejo penitenciario, cada escuela que trabaja en un complejo penitenciario tiene sus particularidades. Y es muy raro que nunca nos hayamos juntado para ver cómo son y cómo resuelven esos problemas. Porque quizá se pueda allanar el camino, uh-huh, si alguien encontró la forma de decir, mirá, no es tan difícil hacer esto, se hacía así, había que hablar con tal, o sale más barato imprimir en tal lado que en, exacto, tal otro. Quizás son, uh-huh, cosas muy sencillas las que hay que saber. Bueno, pero fundamental entonces lo que va a suceder hoy y mañana, y recordémosle, si te parece, a la audiencia, para poder ir al Le Parc mañana, en la Feria del Libro. El Le Parc es mañana, dentro del marco de la Feria del Libro, en la sala de Ernesto Suárez, a las 19:30, se van a estar presentando libros y revistas, todas publicaciones que se hacen en cárceles de Mendoza, que tiene muy difícil acceso, una distribución, uh-huh, bastante limitada. Así que si hay curiosos, curiosas que quieren saber qué pasa, qué se escribe, cómo, por qué, es ahí. Ahí y en ese momento. En ese momento, en ese lugar. Es cuando. Y sobre todo porque lo van a poder saber de primera mano, porque van a estar ahí los chicos y las chicas que lo escribieron y van a poder preguntarle a ellos. O sea, yo no voy a estar ahí, me voy a correr a un costado. No va a haber periodistas, no va a haber funcionarios, intermediarios, gente que se saca la foto, que saca algún rédito de esto. Uh-huh. No, así que van a estar con ellos así de primera y van a poder hablar. Es ahí. Acercarse entonces. Gaby, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Lo escuchábamos a Gaby Jiménez, le ponemos un...